salí de tu casa. Dale, que ya empezó. Un pasito más, por favor. Guarda la puerta, ¿eh? Next stop is hope. Permanece a la escucha. Estás escuchando Salí de tu casa. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Ha regresado Harry? Aquí estoy. Hoy te vamos a preguntar las mil y una. Bueno, me toman como si fuera la persona más interesante del mundo. Acuérdense que aparte me fui a Trelew, no me fui a correr todos los... Más, está prohibido, están por prohibir andar la corrida de toros y esas cosas, pero no es que me fui a pescar el Marlín al Caribe y nada por el estilo. Ni siquiera levanté los pulpos que estaban en la costa. No sé. Vos dijiste que te fuiste allá de enviado. Sí, no, pero envié, pero fui que, con que una... investigar no sé qué cosa del clima, bueno, contanos. Yo voy con los globos meteorológicos, eso estoy yo. Yo me fui con la solemne intención de investigar cómo es las vacaciones para un universitario común y corriente, ya que ustedes no podían, yo me decidí sacrificar por el grupo. Sí. Ya que estaba se fue por todo, claro, pura vocación. Claro. Y ahora parece que nuestro productor también se fue, ¿no? Se fue por ahí. Está bien, yo pensé, a ver qué bien onda. Bien por él, o sea, ya era... Para ser como los doctores, ¿no? Pedir una segunda opinión. Claro. Entonces, claro. Después tendríamos que irnos nosotros tres y... La verdad, ¿no? Lo dejamos garpando esto. Ustedes se dan cuenta lo que puede llegar a pasar si me dejan solo a mí, ¿no? ¿Quieren que consigamos patrocinadores? ¿Y me van a dejar solo? Bien, yo qué sé, vamos a ver. A ver si queda algo que no... Que, algo sin putear, vamos a ver si me dejan solo. Bueno, vamos a hablar también sobre el temita... De hoy, que es volviendo a arrancar. Volver a arrancar con las clases, horarios y todo el despelote que eso incluye. Y sobre todo para aquellos que se fueron y volvieron, ¿no? Exactamente. Como acá, ejemplo, exhibición A, el señor exhibición. Harry. Prueba A. Prueba A. El cuerpo del delito. Yo, honestamente, fue un viaje que lo fui dividiendo por partes, ¿no? Primero me fui. La sólida propuesta de ir a ver a mi familia, que estuve con ellos un tiempo, lo disfruté, después dije, bueno, ahora me tengo que ir a Playa Unión. Entonces me fui con la temperatura esa que está más frío que la base de Marambio, me fui a Playa Unión, con la sudestada y todo, me chupó un huevo, que salía a la arena, que la arena le tapaba la casa, que subía las olas de 5 metros, que los pulpos del primo del pulpo Paul que salían a la costa, todas esas cosas me chuparon un huevo, yo fui a la playa igual. Me cagué de frío porque encima tengo un solo calorama en la casa. Como corresponde, cuando uno va a la playa en invierno. En invierno, sí. Yo qué sé, yo soy una persona particular. Ya se dieron cuenta los que nos escuchan. Ya lo saben de más los que me conocen. Así que no hay vuelta que darle. O sea, no iba a ir a quedarme al lado de la estufa del tiempo que fuera al sur. A pesar de que la mayoría de la gente iría abrigándose, cosas por el estilo. Yo soy yo, no sé, no voy a tratar de darle mucha explicación porque todavía no me anda mucho cerebro. Hay que conocerlo a este tipo mejor, ¿no? Para intentar hay que conocerlo. Es una de dos. O me tienen que conocer o mejor que no me conozcan. No hay un punto intermedio. ¿Cómo te estás preparando para arrancar las clases? Bueno, por lo pronto hoy me fui a escribir a la facultad. Me desperté temprano, increíblemente temprano, entiendo qué carajo si despierto a las 8:30 de la mañana. La inscripción empezaba a las 9, pero ni siquiera puse el despertador y me desperté solo a esa hora. Y dije, y bueno, yo qué sé, está bien, por algo me desperté. Entonces, por alguna razón ni se me ocurrió cuestionarme a mí mismo y volverme a dormir. Solamente me desperté como si me estuvieran patoteando. Me fui, me bañé y me fui a escribir. Y después de eso, fui a pagar un par de cuentas, las cosas que estas de volver a arrancar. Llegué a casa, abrí la puerta y al abajo tenía... Todas las cuentas enganchadas abajo de la cosa. Eso es eso. Y tener que volver y encontrar todas las plantas muertas. Ah, no, yo me alegraría por eso. El baño lleno de hongos, ¿viste? Yo, a mí, tengo una planta, tengo una planta especial en casa que me la regalaron para mi cumpleaños unas amigas. Y la notita, como a mí, tengo... ¿Una planta especial? Creo que se acuerdan... No, tampoco exageremos. Creo que se acuerdan de que hablé en algún momento de mi planta hemipléjica que cagó fuego. Después de eso tuve otras plantas más que no me duraron nada. La primera, la hemipleje, que me duró 4 años. Ya estaba, ya se aprovechan, pero bueno. Las otras, por alguna razón, se me murieron casi instantáneamente. 3 plantas, una tras de otra, se me murieron. Y llegaron mis amigas y me regalaron para mi cumpleaños la planta esta, que no sé cómo se llama, es una especie de mini arbolito. Y... ¿Bonsai? No, no es un bonsai. Es demasiado caro como para regalar también, ¿no? Y necesita demasiado y cuidado. Y para que se vaya a morir... Bueno, la cosa es que pusieron en la nota que nuestra amistad viva como vive esta planta. Y abajo, si caga fuego, no sé. Entonces, claro, que yo no llegue y esté muerta, porque básicamente. Claro, entonces yo me fui, como fui antes que mi hermano, le dije, mira, antes de irte, llenale el platito con agua y pasale a la cocina para que tenga luz. Sí. Y me fui. Cuando volví dije, bueno, está todo oscuro, todas las persianas cerradas. Levanto la persiana del living y lo primero que veo es la planta del living que había estado 3 semanas en la oscuridad. Le dije, gracias a Dios que no se murió. Pero esta planta, no sé qué, es la cosa más resistente del mundo. Y menos mal que me la regalaron a mí, porque... A prueba de Harry. Claro, básicamente, si se puede sobrevivir a mí, está como la cucaracha va a sobrevivir a la guerra nuclear. A mí me pasó algo por el estilo, pero bueno, no sin el cartelito, ¿no? Y fue creciendo la plantita, la cambié de maceta, le puse abono, el fertilizante ese que se compra, y creció 3 veces más, tras repartir planta por todo el edificio. Me voy a las vacaciones y digo, bueno, que se pudra, o sea, que se muera, ¿viste? No quiero saber más nada con la planta, encima acordarme de regarla, que esto y que el otro, no, déjame joder. Prefiero un gato para eso. Y... ¿Para que se muera? Sí, para que se muera, dejé una planta. No, el gato no, la planta. Va subiendo por las formas de vida. Pero después el gato, de tu pared se va a tener un nene, a ver si se para acá para que se muera. Me voy a ir a ver si se muere. Cuestión que dejé la planta en un pasillo, cosa que no le dé el sol, sin agua. Habrá pero vos pasado. A propósito, no fue sí, que no, si vive, vive, si no. No, no, fue asesinato premeditado. Sí, sí, sí, la dejé ahí y sin agua. Por eso la última vez que la había regado había sido 3 semanas atrás. Antes de irme, y cuando vuelvo después de un mes y pico, en las vacaciones de verano, llego al departamento y la planta había crecido 2 veces más. O sea, no entiendo dónde sacó agua, estaba verde, estaba paradita, viste, no sé qué onda. Sí, y tenía un cartelito abajo que decía, ajá, sí, te no, mataron, no. Ahora prepárate que yo te voy a matar la película esta, la tiendita del horror? Vivió a fuerza de venganza la planta esa. Me parece que sí. Para después matarte con su polen o algo, no sé. Claro, chuparse todo el oxígeno a la noche y... Claro. No, la dejo en la cocina, cosa que no me joda. Pero déjala encerrada bajo llave por las dudas. Pero bueno, yo descubrí, esto de irme y volver, descubrí... que aparte de las muchas, iba a decir facetas, pero la palabra no es facetas, sino personalidades que tengo, hay dos que tienen una función. O sea, aparte de todas las otras que están solamente para joder. Sí. Ok, hay dos que tienen una función. Que son, la función es funcionar acá, mientras estoy estudiando, y la otra es funcionar allá. Porque cuando estoy acá siempre me preocupo cómo voy a hacer ahora para acostumbrarme de vuelta a la vida de familia allá. Y cuando estoy allá... me digo, y ahora, como estoy tanto tiempo con mi familia, ¿cómo voy a volver a acostumbrarme a vivir solo? Ah, bueno. Pero en el momento de viajar, hacen tic, cambia y listo. ¿Cómo me cerró la boca este flaco? Sí. Ahora vamos a volver 3 semanas sin hablar, ahora van a cagar fuego. Ahora volvemos con el temita, vamos a la tanda. Espere. Girl, I can't understand what you're about, 'cause there's no communion. Impaciente que hicimos bajar el tema antes. ¿Eh? Sí, no, sí, muy lindo el funk, pero. Seguro que faltaban 10 segundos para que termine el tema, pero no importa. Ya estaba. Por el placer de patotear. Claro, irrumpimos acá, le cagamos el tema a los que están escuchando, así que. Así que si querías terminar de escuchar el tema, baja. ¡Cagate! Hace tanto tiempo que quería putear por radio, por favor. Qué mal, qué mal. La gente lo pedía, mandaban los mails y decían, che, mirá chicos, vos. Les traíamos a Harry puteando. Che, a ver, ¿cómo era esa cosa de la doble personalidad? Acostumbrarte allá, acostumbrarte allá. Claro, es así la cosa. Antes de irme por acá, estoy pegando unos bolsos y digo, me voy a ver a mi familia. Y es una mezcla de sentimientos. Estoy contento por volver a verlos, pero sí empiezo a pensar. Yo estoy acostumbrado a vivir solo allá. No solamente no tengo habitación, sino que de pedo tengo cama. Me tengo que acostumbrar de vuelta a la vida en familia, a los horarios para comer, a las idas y venidas familiares, cosas así. Y entonces pienso, ¿y ahora cómo hago? Después de tanta libertad, esta libertad absorbente, increíble, floreciente, fosforescente que tengo acá, ¿cómo carajo hago para acostumbrarme a la rutina común que hay allá? Que tiene sus cosas buenas también. Pero pasa que ni bien llego allá, me bajo del micro en Trelew, y es como si tuviera secundaria todavía. O sea, me despierto a las horas comunes, estoy para comer en casa y soy como si tuviera 15 años de vuelta. Sí, el mayor tema suele ser cuando la vida de allá se te mezcla con la vida de acá, ¿no? Y entonces, claro, ese es el problema. Tus viejos vienen acá pensando que todavía tenés 15 años. No, y los querés matar. Y se meten en tu casa y te dicen, bueno, venite a las 12 a comer. Y vos decís, estoy cursando a las 12 todavía. Pero mientras uno está, o sea, igual la otra también pasa cuando uno vuelve, ¿no? O sea, cuando estoy por salir digo, después de todo este tiempo viviendo con la familia, ya sé como que cambia. Están actuando la otra personalidad y dice, tanto tiempo familia, ahora ¿qué pasa? Voy a volver a extrañar a cuando vuelva, como que, bueno, ¿qué hago a partir de ahora? Y ni bien llego a La Plata, es como si ya llevara 6 meses viviendo en La Plata y no fuera como acabara de llegar. Y digo, mira vos. Este año me di cuenta de que es así, que es un tic-tic, es como prender un switch y empieza una personalidad a actuar, toco otro switch y vuelve la otra, y si me equivoco aparece algo en el medio que es bastante raro. mejor no meterse ahí. Es como una tripolaridad, no sé. No, en realidad supongo que vieron la película Identidad, ¿no? Que son 10 personalidades peleándose por ver cuál es la que sobrevive. El tipo tenía suerte, tenía 10 nomás. Y solamente 2 eran asesinos seriales. Bueno, no sé qué está queriendo decir. Yo por las dudas me voy corriendo un poco. Está cambiando un poquito la cara. Parece que va a cambiar de personalidad. Tenemos saluditos. ¿Tenemos saludos? Saludos a Juanpi, a Choco, Rocío. También saludos a Quilmes y a Juli, que recién se acaba de conectar. Y a todos los que nos están escuchando. Claro, yo también le quiero mandar, no un saludo, sino un deseo de muerte para los de Frecuencia Rock. Lindo. Que ya estuvieron amenazando, claro, acá, Harry. Me dijeron que ya era hora para que me muera, entonces, bueno, también eso se puede ir. Que estaba juntando puntos, no sé, algo, claro, así. Y después saludo para los Esteban, Eric, Ernesto y Martín, el único desubicado que no empieza con el nombre con E, que espero por su bien que esté escuchando el programa, porque después salgo de acá y los voy a buscar. Okay. Es en serio. Ok, está bien. Esto es una amenaza. Yo, o una advertencia. Yo, como volviendo un poco al tema de volver a empezar, yo, bueno, no me fui de vacaciones y con los horarios para cualquier lado, menos levantándome a las 9 de la mañana, como cualquier persona normal que tiene que empezar su rutina de nuevo, ¿no? Me cuesta un montón. Hoy me levanté a las 9 de la mañana, me cambié de todo, dispuesta a salir para hacer unos trámites que tenía que hacer de la uni y todo. Y veía la temperatura y me desanimó, sí. Y escuché el noticiero muy mal, muy malo lo mío de levantarme y poner el noticiero para ver la temperatura y esas cosas. Y decía que mañana no iba a ser tanto frío como hoy. Y yo dije, bueno, entonces voy mañana. Y me volví a acostar a dormir. Así que todavía estoy esperando que me agarre las ganas de volver a la rutina, cosa que ya, si para la semana que viene no pasa, bueno, estoy jodida. Sí, a mí me pasa con el tema de los viajes, ¿no? Porque yo por lo general no me muevo tanto, salvo cuando voy para la facultad y tengo una hora y media de viaje. Qué lindo. Sí, una belleza. En verano debe ser hermoso. En invierno, a las 11:30 de la noche, una joda tremenda. Y estoy empezando a mentalizarme, decir, bueno, voy a tener que viajar, voy a tener que... Ya me conseguí mi vasito térmico, me preparo el cafecito. Claro. El Walkman con el MP3, ya estoy seleccionando los temas. Tratando de que el viaje se haga un poquito placentero, pero unas galletitas, algo. Claro. Es tipo un mini picnic. Dentro en de poco sector. Está, claro, dentro de poco ya la mesita. Claro. Un sanguchito. O una carpeta tostador, grande, no claro, sé, que usas de. Tostador, me hago el vendo panchos y tostados en el colectivo. Claro, es empezamos a delirar mal. Estábamos hablando justamente antes de arrancar el programa sobre el delirio, arrancamos. Bueno, un poquitito. Volvemos a arrancar con el delirio. Está bien, no importa. El delirio siempre está presente, no hay que sacarlo. Y además es bueno, es creativo. ¿El delirio? Sí. Sí, y aparte es medicable. Bien. A veces. Pero estamos tirando opciones para amenizar un viaje a la facultad. ¿Por qué no? Bueno, miren que yo tengo que venir, para venir acá, tengo que tomar un micro, una hora y pico de viaje desde La Plata y venir hasta acá y ver a dónde tenemos que ir. Así que yo también estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Por suerte se me dio para calmar las ansias traerme el termo de mate ahora en la mochila. Es para buena. El viaje es eso. Claro, esa es buena. Es buena. Bueno, ves, ya va empezando. ¿Quién te dice el día en dos o tres semanas esté vendiendo los panchos o no? Sí, o por sí, ahí panchos no, por ahí. Unos panes de relleno. Un pancito de reclar, unas empanaditas de carne. Claro. A ver, para, me cuesta. Digo, 11 de la noche. Cuando volvemos a arrancar, bueno, te inscribís en un curso. Y estás vos solo y no tenés ningún amigo. Ah, eso es tremendo. Y la materia que estás cursando tenés que filmar, no sé, un video minuto, o sea, hacer trabajos de campo y todas esas cosas y no conoces a nadie. No sabés cómo laburan, sobre qué todo, onda. Sobre todo en las carreras en que tenés que hacer trabajos en grupo, es horrible tener que volver a arrancar, a conocer gente, ver a quién te gusta como labura, quién no te gusta como labura. Es un bajón, para mí eso es un bajón. Sí, yo estoy acostumbrado, porque más allá del cambio de entre cuatrimestre y cuatrimestre, entre materia y materia, yo tengo el cambio entre carrera y carrera, así que nunca vi dos veces seguidas. Pero no vas a cambiar otra vez la carrera, hermano. No, yo no estoy como estoy ahora. Acá, muchachos, acá un oyente nos está retando porque dice que no nos quejemos que ella se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a la facu. Ah, esa debe ser Juli. Sí, sí. Sí. Afirmativo. Bueno, vino el comentario de un oyente con cagada pedo y todo, ¿viste? Pero mirá, bueno, nos compadecemos de ella y que aproveche alguna de estas opciones que le estamos tirando. Claro, no sé, yo le digo a Juli que yo también tuve mi época de levantarme a las 4 de la mañana. La entiendo completamente. Yo tenía que viajar desde José Paz, ya camino a Pilar para venirme para Palermo y era todo un tema. Pero me han funcionado el vaso térmico con el cafecito. La siestita de tren y la siestita de colectivo. Y las de anfetaminas una vez que empezaba la clase. Doradita de Red Bull ahí. Nunca las probé, pero qué sé yo. No lo recomendamos, querido oyente. Sí, no estamos nosotros. Hagan mi caso hasta donde quieran, yo honestamente. Yo soy. Iba a decir el angelito del diablo en los hombros a la vez, pero me parece que uno solo. No puede ser loco al mismo tiempo. Un poquito más diablo. ¿Quién dice que no puedo ser loco al mismo tiempo? No sé, me imagino, pues no, te pelearías vos mismo. ¿Y? Yo eso imagino, está raro. Me los imagino raro. A él peleando con él mismo y el que tiene arriba de los hombros del que está mirándolo, viste, tal extrañado cual. Diciendo, bueno, decidite, negro, a ver, ¿qué querés? ¿Qué querés que te diga? Es ¿por qué empezamos a hablar de esto? No sé. ¿En serio? ¿Por qué empezamos a hablar de esto? Porque hoy es un día de múltiples personalidades, no solamente volver. No sé qué nos están queriendo decir ahí de producción. Esto de volar sin control de torre está empezando a afectar un poco. No, tenemos GPS, no importa. ¿GPS? Sí por ahí. A mí me suena en la cabeza la expresión esta como turco en la neblina. ¿Por qué? No sé. Lo tengo en la cabeza hoy en particular. Andamos como turco en la neblina, tirando manotazos de ciego. De ahogados, los manotazos. Sí, los ciegos también pueden tirar manotazos, pero en otras situaciones. Sí, sí. Son distintas las circunstancias. Por ahí para espantar un mosca. Claro. En ese caso todos tiramos manotazos de vez en cuando. Ok. Bueno. Harry, tenías algo que contarnos sobre una movida literal muy grande allá en Trelew, ¿no? Sí, no sé si iba a ir ahora o si iba más adelante, pero si quieren voy a adelantar. Ya que estamos. Anda contándonos un poco. Ok, me sorprendió mucho, ahora que volví para Trelew, la movida literaria que encontré allá. Mira vos. Honestamente no me lo esperaba y no sé si existió siempre, soy un pelotudo por no haberla encontrado antes. Y si surgió ahora, felicito a los que lo impulsen. Me enteré, por ejemplo, que Marcelo Coan da clases una vez por mes en la facultad de Trelew. Cosa que no me pensaba que pudiera ni siquiera ser posible. Después hay un aluvión de talleres literarios, de talleres de lectura, de talleres de escritura. Hay un programa de radio que sale los miércoles de 10 a 12 de la noche. No sé bien todos los horarios. Después me voy a encargar de armar un informe como la gente con esto. Esto es más que nada el impulso del momento de decir, ¡miren lo que me encontré! Y estaría bueno que los que escuchan, si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentarte. Claro, claro. Yo me voy a encargar, yo me comprometo, primera vez que me comprometo a algo en este programa, verdaderamente es una vergüenza. Me comprometo a buscar información sobre esto, solamente sobre esto. Porque es una cosa que vale la pena y que si existía en el momento que yo estudiaba allá, vivía allá, y no me enteré, es una pena. Así que no quiero que los que estén allá se pierdan la oportunidad que encontré yo ahora. Y a los que les interese, obviamente. A los que les interese no voy a obligar por el momento a nadie que vaya a este tipo de cosas. Pero muchos... hay lecturas de poesía, exposiciones de cuadros, un montón de cosas que la verdad que me sorprendieron. Ya voy a preparar bien esto. Hasta ahora es una mención, como una puntita. Pero... A ver. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. But I feel high. following the Friday. I found a driver, here's a fiver. I'll have to let you, excuse me, is this the venue? Yeah, I was just following the Friday. I was just going with the But I feel good. Si Harry encuentra la página, un bueno, ratito, ¿no? Un segundo. Acá está. A ver. Bueno. Ahora sí. Música maestra. El mundo está lleno de probabilidades. En la suave ladera de un monte, con su lomo curvo, imaginémonos que un cuerpo fue enterrado. Se perdió la memoria de lo que allí está. Pueden haber sido siglos, y tal vez sea así. 400 veces el invierno dejó lluvias y nieves. 400 veces el otoño reverdeció la hierba. 400 veces el verano la secó. 400 veces la primavera lo cubrió todo de flores. Este es un monte donde nada más se plantó que un cuerpo muerto. Tal vez asesinado y por eso escondido. Pero en este 401 año, después de que el hombre fuese sepultado, un hombre vivo sube al monte. Como antes lo hicieron otros, pero este es el que nos importa. Sin razón alguna que se sepa, solo para respirar el aire en su metamorfosis de viento. Solo para ver las distancias, los montes, para saber, en fin, si se mantiene el sino de ser los horizontes siempre azules. Sube al monte, pisa la hierba, los matojos, las piedras, siente todo eso debajo de las suelas. Está vivo en esa sensación como en todas las otras que los sentidos le transmiten. Y de pura felicidad se tiende en el suelo, cara al cielo, viendo pasar las nubes, oyendo el viento en los tallos de las plantas próximas. Alcanzó aquella plenitud que es flaqueza humana de imaginar que de repente lo sabemos todo y no precisamos explicación. Lo único que él no sabe es que, debajo, acompañando exactamente el contorno de su cuerpo, cuerpo sobre cuerpo, con un metro si a tanto llega separándolos, el muerto hace 400 años ve ahora por los ojos del vivo, calavera sobre calavera, un cielo que parece igual y unas nubes hechas de la misma agua. Se levanta el vivo sin saber de nada y el muerto empieza a esperar otros 400 años. Un par de problemas, de lectura mío básicamente, es un fragmentito de un capítulo del manual de pintura y caligrafía de José Saramago. Que a pesar de cómo se llama, no es un manual. Como la mayoría de las cosas de Saramago, los ensayos no son ensayos, los manuales no son manuales. Ya sé que ya leí algo de Saramago antes, pero en las vacaciones mías, hasta que me tomé tan largas, entre todas las cosas que leí, está este libro. Y este pasaje que en particular me pareció lindo para leer, más allá de que yo lo haya leído para el reverendo Cura. No voy a dar más explicaciones sobre Saramago porque si me siguen, si me prestan atención, cosa que dudo y que creo que no respetaría a alguien que me preste más atención, ya hablé de él antes. Sigue teniendo mi más sencillo. Sigo respetándolo mucho al pobre. Pero bueno, es esto por el momento. Si quiero, lo dejo un poquito más con el tema de móvil, que a mí también me gusta. Y les dejo también la anécdota de paso. Sé que esto es decir, vamos a estar delirando todo el programa. Que Moby se puso ese nombre, Moby, porque es el bisnieto de Herman Melville, el escritor de Moby Dick. Ahora siguen escuchando un poquito el tema y ya volveremos. Trouble gone, don't nobody know my trouble was gone. O te preguntes qué carajo hago acá. Y sientas que no pertenece a ese lugar. Escuchá, salí de tu casa. Un programa. So very special. Volvimos. Mira vos. Opa. Un llamado, no te puedo creer. A ver. Hola. Hola. Hola. ¿Buena? Hola. ¿Con quién estamos hablando? Hola. ¿Con quién estamos hablando? Hola, habla Esteban. Sí, me parecía que era Esteban. Ya me parecía que era Esteban. ¿Qué decís, Esteban? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá andamos, che. ¿Qué? A ver, ¿qué comentario inteligente tenés para decirnos? Nada, estaba escuchando el programa y quería pedir a ver si me podían pasar un temita. Dudo. Para vos no. Dudo. No, esperá. Cortemos con la hostilidad. Primero el primer llamado espontáneo que recibimos. Sí, así que, no sé. Después te hacemos una torta frita, no sé. Estaba pensando en algo de los pibes chorros. ¿Puede ser? Sí, está bien, cuando quiera te voy a pasar. Sabes que justo el compa que teníamos nos lo chorearon, pero si no. Claro, los mismos pibes chorros lo chorearon. La ironía es deliciosa. Claro. Bueno, che. Quería felicitarlos por el programa, más que nada lo escucho todos los miércoles. La verdad me parece una buena iniciativa la que están realizando. Y bueno, felicitarlos por eso nada más. Gracias, Esteban. Algo que sé que no lo escuchás todos los miércoles, pero... Qué tipo bravo, Qué bravo, qué amigo. Fue el compañero mío de la escuela, lo puedo cagar a puteadas cuando quiera, no me rompa la bola. Algún miércoles se me escapa, lo tengo que confesar, pero lo escucho. Está bien, bueno, agradecemos no sé qué agradecemos. Agradecemos el llamado, la intención. Y ya que estás, ¿cómo venís llevando el volver a arrancar la facultad? No tiene que volver a arrancar nada. Se recibió el año pasado y está rascándose las bolas. Ah, bueno, bien, entonces. Bueno, nos felicitamos. Sí, está bien. Sí. Felicítelo ustedes, dale. Alguien recibido es para felicitar. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo venís a volver a arrancar esta mitad del año? Y buscando un laburo, ¿tienen algo ustedes ahí y necesitan gente? Necesitamos hablando. Estamos hablando y necesitamos a alguien que no se ve mate. Pero haz honoren por ahora. Claro. Si querés venirte, te invitamos. Está bien. Bueno, es algo. Y sí, primero se van unos mates. Después, ¿quién te dice? No sé. Muy buenos mates. Bueno, entonces la invitación está... Está hecha. ¿Dónde está? ¿Por este país? No, eso te traemos en vivo, a ver cómo te manejas, ¿eh? Bueno, yo voy a andar por ahí. Listo, che. Abrazo. Chao. Bueno, gracias. Chao. Bueno. Es la idea que la gente se comunique y nos aproveche para manifestarse, para dar a conocer lo que tenga que dar a conocer. O sea, que aprovechen. Quería decir eso. Como este chico. Esto es raro, quedamos todos callados. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo hablar? Pero, no. ¿O cómo le hicieron hablar? Bueno, gente. No, pues estoy acá hablando con Neri, que es un productor de allá de la zona. Y siempre anda organizando recitales y tiene un fanzine. Y bueno, le estoy diciendo que nos mande data, que nosotros lo publicamos acá. Y que no tiene que agradecer porque es la idea. Claro. O sea, justamente esa es nuestra idea. Por supuesto, sí, de hecho, eso es cierto. Todo aquel que tenga alguna inquietud o que quieramos contar algo que está haciendo, algo que le gustaría hacer, o necesita contactarse con alguna persona en particular y que lo quiera comentar, lo quiera publicar, o quiera que nosotros lo comentemos, o bien puede llamar, o bien puede mandar un mail, o mandarnos al Facebook, o postearlo en el muro. Claro. O dejarlo en el muro y directamente ahí el que entre todos los días va a contestar. Sí, no siempre va a ser tan agresivamente recibido como yo. Este fue un caso especial porque es un conocido mío. Sepan que la agresión va con amor. Claro. Es amor duro. Amor. Igual les digo, estoy muy contento con que haya llamado. A pesar de que es mi amigo, yo no le dije que llame ni nada, esto lo puedo jurar en este momento. Yo no dije que llame en ningún momento. El hecho de que haya sido un llamado espontáneo, me hace querer tomarme los vasos de champán que dejarlo del programa anterior acá para festejar su aniversario, me parece. Es un pequeñito logro. Yo qué sé. Bueno, ¿ahora con qué seguimos? Sí, porque bueno, nos fuimos mucho por las camas. Pero ahora me parece que Chachi va a enderezar un poco el rumbo. Sí, yo voy con la agenda. A mí, no sé, como todos los días. Como todos los días de programa. Ahí está. Vengo con la agenda. No me importa si hay tiempo, si no hay tiempo, yo me mando nomás. Ahora, la semana que viene, el 13, va a empezar el Festival de Tango. No sé si ya habrán empezado a ver en las puertas del subte y todos los carteles. Ya van a empapelar toda la ciudad con el Mundial de Tango. Y lo que desde hoy ya se están empezando a entregar las entradas. Que todas las actividades, hay clases, hay espectáculos y además el concurso. Es todo gratis, pero hay que sacar las entradas. Que se retiran en la Casa de la Cultura, que es en Avenida de Mayo 575, de horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Pero yo una sola vez fui a sacar las entradas y me habré ido a las 4 de la mañana, porque empezaba a ponerle a las 9, porque se hacen unas colas interminables, así que hay que llevarse el termito también con... ¿Pero con para algo tanto? Calentito, ¿eh? Sí, ¿para sí tanto? Porque aparte se terminan pronto. Se termina enseguida. No, yo una vez empecé a practicar tango, o sea, traté de empezar a practicar tango, pero me rendí cuando me di cuenta de que parecía una centrifugadora de sangre esa del laboratorio. Entonces... No, yo digo que no es ni tan difícil, ni solamente hay mucha gente que dice, ay no, que el tango, tenés que acercarte y siempre, más acá en Capital Federal hay una cantidad, no sé, levantás una baldosa y hay un profesor de tango, así que... No, aparte hay un par de milongas en las que va mucha gente joven y que se pone muy interesante, están muy buenas, sí, sí. Que aparte te venden unas empanadas, una cervecita, un vino y te bailas un rato, la verdad están muy no, generalmente ahora ya no terminan como las viejas milongas, esas clásicas con alguna puñalada de la puerta, no. Bueno, por el estilo. No, y ahora aparte las ambulancias se acuden muy rápido, eso hay que tenerlo en cuenta. Tengo conocimiento de varias milongas, así que si a alguno que está escuchando le interesa, le paso el dato, no hay ningún problema. Además hay algunas milongas que son amigas, así que por ahí le mangueamos a algo. Claro, pero díganme. Puedo recibir mangueadas. Díganme si alguien está interesado y yo les paso el dato. Bueno, como decía, a partir de hoy ya se empiezan a entregar las entradas. para los espectáculos que se hacen en el Complejo Cultural 25 de Mayo, en el Teatro de la Ribera, en el Planetario Galileo Galilei y en el Teatro Presidente Alvear. Después hay otros espectáculos en otros lugares, pero eso se reparten, ponele, a partir del 16 de agosto para la semifinal y final del Mundial, y se entregan como máximo 2 entradas por persona para máximo 2 espectáculos. Hay para bajar en la página www.tangobuenosaires.gov.ar un formulario que vos lo llenás y, o sea, en vez de ir y decir, mirá, quiero entradas para tal y tal espectáculo, vos llenás ese formulario, vas a la ventanilla, lo entregas y ahí te entregan lo que vos estás pidiendo. Para ahorrar un poco de tiempo, no sé. Che, el último mundial lo ganaron los japoneses, ¿o no? Es probable. Es probable. Uh-huh. Creo que son bastante enfermitos por ese lado. No, son. Sí. No bastante. Son muy apasionados por el tango. Uno pensaría que los japoneses no son apasionados por nada, pero parece que no. No, son enfermitos en todo sentido. O sea, tienen toda la tecnología, pero son enfermos. A ver, pongámoslos en no por nada. Ay, pero sí, no es xenofóbico, pero tienen cada idea, ¿viste? Matan a una ballena para comérsela, dejate joder, hombre. Ay, bueno, un vegetariano pensaría lo mismo de matar una vaca para comérsela. Bueno, sí, pero las ballenas son nuestras. Que se la coma, yo qué sé. Bueno, las vacas, como decía Atahualpa Yupanqui, las vaquitas son ajenas, no sé. Las ballenas son nuestras y las vaquitas son ajenas, no sé. Bueno, hay espectáculos que no necesitan retirar la entrada, que son en Punto de Encuentro, en la Trastienda y en el Centro Cultural Recoleta, que en la Trastienda se hacen las milongas donde van a estar participando las parejas antes de pasar a la semifinal. Pero también hay que tener en cuenta que la Trastienda es un lugar chico, así que el que quiera ir, que vaya con tiempo, porque si no, no va a poder entrar. Obviamente, todo con onda, vendría a ser hasta agotar el límite de entrada, claro. Hasta que entren 10 personas en una baldosa, ahí ya no puede entrar más nadie. Después acá encontré hoy un dato que es Estudio Urbano presenta Alta Fidelidad, que es un ciclo de charlas y clínicas de música que es totalmente gratis y se aborda desde distintos temas. Con el de habían una charla que era de autores, después había sobre instrumentos, de cómo afinarlos, sobre, no sé, técnicas para que te salga bien el sonido en un escenario. No sé, cosas así que yo no estoy muy, muy, no sé, enterada de esas cosas, pero está bueno y empieza mañana. Está bueno porque es gratis. Yo lo voy a estar poniendo igual la... Aparte de las clínicas que organiza, por lo menos las que yo supe de Estudio Urbano, están buenas, están interesantes. Tiene cosas que valen la pena. Sobre todo para aquellos que no son súper profesionales y que están tratando de meterse en el tema. En el tema, realmente... Tiene data copada y aparte es una buena oportunidad para conectarse con otra gente que está en el mismo palo que uno. Cierto. Bueno, paso el mail porque es para inscribirse, o sea, es gratis, pero se tienen que inscribir mandando un mail a Estudio Urbano gcba@gmail.com y tienen que mandar el mail con nombre completo, DNI, teléfono y las charlas a las que quieren asistir. Son máximo 3 charlas, pero esto yo después. Hoy, después del programa, lo estoy posteando en Facebook para que puedan obtener toda la información sin mi filtro, vendría a ser. Se hacen los martes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde y, bueno, como ya dije, es gratis. Después, claro, nosotros nos agarra mucha emoción cuando hay algo gratis, entonces tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. Gente gratis, aprovechenlo. Salgan de su casa, carajo. No hay excusa. Es gratis. Otro datito gratis, que los martes, todos los martes de agosto a las 8 de la noche se hace un ciclo de Alfred Hitchcock en el Centro Cultural del Sur, que es Avenida Caseros 1750, que sería más o menos Caseros y Entre Ríos, en Barracas. El 10 se presenta El Hombre que Sabía Demasiado y, bueno, y también otras películas de Hitchcock como Los Pájaros, La Soga e Intriga Internacional. Vuelvo a repetir, los martes de agosto. Bueno, eso yo tendría que prestarle un poco más atención. Hablé un poquito más fuerte. Disculpe, a esta altura ya me estoy apagando. Ya va llegando la hora de terminar el programa. Y se... Decía que tengo que prestar un poco más atención a falta eso. Falta el entrenamiento. Más considerando que después la sudestada en el sur estaba hasta el culo de gaviotas y por un momento pensé que estaban bastante decididas a atacarnos. Así que por ahí tengo que ver cómo termino pájaros para saber cómo defenderme. Bueno. Sigo con otro. O para que cada vez que veas pájaros te pegue así como un pequeño sustito, se te erice la piel y esas cosas. A mí me pasa cuando paso por. Me tomo el 60 y más o menos en Callao y Córdoba, un poquito antes, Callao y Corrientes, hay unos edificios que tienen los cables de luz. Sí. Pero es impresionante la cantidad de palomas que se posan ahí. Y cada vez que paso con el 60 mirando por la ventana, me viene como un flashback de esa película de que van a empezar a chocarse por todos lados y yo por la duda ya me estoy corriendo de la ventana. Bueno, ya había mencionado los ciclos de cine que se hacen en Melonio Bar, acá en Montevideo 175. Y todos los meses empezaron más o menos hace 2 meses y este mes cambió la temática, que es cine rock. Se hacen se presentan óperas de rock cada miércoles a las 9 de la noche. Este miércoles 11 de agosto se va a presentar The Phantom of the Paradise, que es una película de culto, sería la categoría del estilo de Star Trek y cosas así, que se hacen muy fanáticos. Y como también se va a presentar The Rocky Horror Picture Show, que siempre me acuerdo en un capítulo de Los Simpsons aparece Hibbert en la puerta del cine con las portaligas y todo, y decía, ah, no, están dando otra película. Pero es muy gracioso porque la gente de verdad se disfraza cuando va a ver la película esa y es divertido. Ojalá vayan a ver esta película en Melonio Bar también disfrazados. Sería muy divertido. Bueno, este miércoles esa película, el miércoles 18 se va a presentar Tommy, que es la adaptación cinematográfica de la ópera rock de The Who. Y el miércoles 25 de Rocky Horror Picture Show, que yo la recomiendo con una Susan Sarandon que se canta todo. Es increíble lo que puede hacer. Bueno, son 10 pesos de la entrada e incluye una consumición. Está bien, está. No es gratis, pero no es caro. No, pero es una buena opción, realmente es una buena opción, okay, para salir. Así que, y bueno. Un día a la noche. Yo hoy, ¿cómo deliramos hoy? Hoy este programa se fue al diablo. Sí. Deliramos. Yo quería decir que muchas gracias a Diego, que nos hizo el aguante, porque hoy estamos como la frase que tenía Harry pegada en la cabeza, como turco en la neblina, así estamos más o menos porque Agustín no está. Y yo supongo que los que estaban escuchando se dieron cuenta, porque las agresiones a Harry fueron mucho menos. Hoy fue todo muy sutil. Yo lo adjudico un poco al miedo de no estar aguantando. Yo creo que faltó que Agustín como que ya tiene confianza, entonces se manda y cierra la puerta con llave. Yo creo que ahora antes de terminar, me parece que hoy me toca mandar un saludo a Fernanda, que me viene pidiendo que le mando un saludo hace bastante, y creo que todavía le debo una puteada autografiada. Debo ser la primera persona en el mundo a la que le pide una puteada autografiada. Bueno, así que para los guines. Ya tenés tu club de fans. Mirá vos. Y ahora... De vuelta, gracias a Esteban por haber llamado, yo lo traté para el culo, pero es un poco mi costumbre. No quiero que se termine ofendiendo. Y bueno, ya estamos con el tiempo justo, así que nos vemos la semana que viene. Saludos a Juan Manuel también, que se conectó. Saludos a todos los que nos escucharon. Como decíamos antes, cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier cosa que nos quieran comentar, nos pueden mandar un mail, nos pueden postear al Facebook, los estamos esperando. Y muchas gracias. El que quiera salir al aire por ahí, si no quiere llamar por teléfono, tenemos Skype, así que se ahorran unos mangos de teléfono y salen online igual. Bueno, me parece entonces, que eso fue todo. Creo que es hora de ir aterrizando. Eso fue todo por hoy. Un beso a todos. Y nos vemos la semana que viene. Good fight. Adiós. Good night.